Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de poco un todo, otra vez con vosotros, como siempre hemos querido hacer, el 23 de mayo de 2017, martes como siempre. 14:42 en nuestros estudios maravillosos, rodeados de un personal inigualable. Volvemos a la carga después de tanto tiempo, de tantos exámenes, de tantos seminarios. ¡Oh! Tremendo, cuántas dudas tienen estos chicos que colaboran. Las chicas las dejamos para detrás porque valen el doble, claro. Estamos en el Colegio Santa María del Naranco, Altervía, en Oviedo, Asturias, España. Buenos días, chicos, chicas, ¿qué tal, Cassandra? ¿Cuánto tiempo? Muy bien, muy bien. Muy bien. He vuelto on fire, Nacho. Ahí, ahí, ahí. Daniel Calleja, ¿cómo va ese roncón? Bien, bien, de momento va bien. Bien, sí, sí. Ronca la madera, bien. Ronca, ronca. A ver. Ismael Alba. Bueno, ¿cómo va la vista? Va, normal. Tirando, sí, tirando del carro, venga. Y María Suárez. Buenos días. ¿Qué? Con ánimo renovado, ¿no? Hombre, eso siempre. Siempre con el micrófono dentro, sí, señor. Claro que sí. Iván, ¿qué? ¿Qué nos cuentas? Pues nada, como siempre, aquí. Me suena la voz de un enviado especial. ¿Te pareces muchísimo cada vez más? No, no. Bueno, puede ser. Intentaremos descifrar ese enigma. Bueno, un programa muy condensado, muy intenso, con muchas colaboraciones, como veis y como escucháis mejor. Aunque sabéis que nos podéis ver en Instagram. También nos podéis escuchar en varias plataformas, en la propia plataforma del colegio, en Vía Radio, el taller de radio, también en puentesalmundo.net y en los lugares de venta habituales. Y sin más, vamos a conectar con nuestros enviados especiales que tenemos desplazados en el lugar, como siempre, de la rigurosa noticia. Conectamos con el mundo al revés. Buenos días, Iván. Buenos días, Nacho. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, bien, va bien todo. ¿Tenemos noticias, como siempre? Pues las tenemos. Sí. Vamos a hacer un repaso rápido. Sí. El diario El País añade a su nombre la frase "se va la mierda". El nuevo nombre pretende plasmar el espíritu de los tiempos que corren. Pues ya pensé que era el espacio de Cassandra. Que siempre hay alusiones escatológicas, pero bueno, vamos a dejarlo para más tarde. Para luego, para luego. Para luego. Venga, siguiente, Iván, otra más. Do it for your lover será el lema del PSOE de Pedro Sánchez tras ganar las primarias. Apuesta por un eslogan que conecte la juventud, pero también con Europa. La comunión de la infanta Sofía ya está disponible en Netflix. Lleva por título Sofía, la infanta fantástica. Netflix hay que pagar, ¿no? Sí, muy poco. ¿Cuántos tenéis Netflix, por favor? Yo. Sí, pero ¿cuántos enviados especiales tenemos al mundo al revés? Aquí que hablan todos. Bueno, es que Cassandra tenemos en la llamada. Cassandra, ¿qué tal? Bien, bien. Tremendo. Netflix con el último estreno, sí, señor. El Panteón de Atenas se podrá alquilar en Airbnb. Precioso loft con vistas en el centro mismo de la zona turística. Reza la ficha. Pero yo, Atenas, vamos a ver, siempre me pregunto, ¿cómo va la gente...? Con todo tirado ahí, las piedras, delante del Partenón, todo caído. Son piedras culturales. Las columnas. Son piedras con historia. No sé, la verdad que tiene que adecentarlo un poco, echarle un poco de aglomerado a aquella zona para que no... Los votantes de Le Pen tristes pero satisfechos porque no ha ganado una mujer. Si una mujer ha logrado el 34% de los votos, un candidato masculino habría conseguido la mayoría absoluta, apunta el Frente Nacional. Posibles destinos de los restos de Franco. Lo más probable es que Franco esté una semana en cada casa. Bueno, con esa triste noticia cerramos el capítulo de El Mundo al Revés. Adiós, Nacho. Bueno, hola. Hasta pronto, Iván. Sigue enviado, ¿eh? Adiós. Tarda en volver. Bueno, que vuelva sano y salvo. Hoy me pregunto qué será de ti. Te tuve cerca y ahora estás tan lejos. Pero prohibirme... Bueno, así se planteaban nuestros oyentes, nuestros escuchantes. ¿Qué sería de nosotros todos los días entrando en las plataformas y nada? No tenían ninguna señal nuestra. Bueno, ¿a qué se debe este parón tan prolongado que hemos tenido? A ver, ¿qué nos contáis? Tan achuchado está la vida en primero de bachillerato, hombre. La verdad es que estamos bastante estresados, todo hay que decirlo. Es una mierda. No estamos acostumbrados a ello. Pero dejar que diga eso, Cassandra, hombre. Dani, no pises. Cassandra, ¿qué es bachiller? Una caca. Bueno, yo creo que... Un popó de la vaca. Os puede el momento que estéis atravesando. Luego veréis esto como un lindo recuerdo. Te digo yo que no. Que yo, filosofía, no lo voy a recordar. Sobre todo cuando estéis en segundo. ¿Eh? Si no mirad en las caras a los que están en segundo. Eso sí que va a ser la muerte, la verdad. Claro, tampoco es para tanto. Pero luego ya llega la PAU, el veranito de los 18 y eso ya. Y si vais a los que están haciendo algo en la facultad, os dirán segundo. Pero bueno, la facultad, mentira, dice mentira, que lo vinieron mentira. Dos chavales y nos dicen que la facultad al revés, que era mucho más mejor que bachiller. Porque la facultad estudia lo que te gusta, no asignaturas superfluas. Bueno. Véase lengua, filosofía. Cultura científica. O sea... Bueno, cultura científica tampoco, ¿eh? Ahí, que bueno. O sea, que sois de la idea de que cuando elijáis esa persona maravillosa para estar el resto de vuestra vida con ella, todo va a ser 100% ya. En felicidad, porque como lo habéis escogido vosotros. Esa persona se María ya, María ya la escogió, que nos cuente. No tengo nada que decir. No hablo de mi vida privada. Nunca fui bueno para distinguir. Al fin y al cabo siempre me las creo. Bueno, mientras el Praviano entona por ahí los primeros sones de estos acordes de gaita, tenemos aquí una fecha a la que no podemos faltar. Estamos hablando de la Feria de la Ascensión, una de las fiestas importantes de nuestra ciudad, de Oviedo. ¿Qué nos puedes contar, Daniel? Tú que estás bueno, metido pues, en el ajo de lleno y vas a tener que currar a todas horas. Este fin de semana, 26, 27 y 28 de mayo, se celebra la Feria de Ascensión 2017, que es la fiesta del campo en la ciudad. El eso campo significa asturiano, que la ciudad va a tener un cierto aroma sí. A lo que fue en otro día, ¿no? Al pueblo, a la aldea, ¿no? Sí, este homenaje anual que rinde Oviedo al campo asturiano seguirá la tónica de los últimos años. En la losa se instalarán las exposiciones tradicionales de quesos, productos asturianos, ecológicos y de artesanía. Ahí podéis ver pollos, pitas, de todos los de tipos. Todo. Yo recuerdo que hay una carpa, Cassandra, tú fuiste, ¿no? Sí, y hay mucho popó también. Es verdad que hay un cierto aroma, ¿eh? Encima siempre hace un calor. Sí, hace un calor horrible. En aquellas carpas. Sí, pero bueno, que tienen unos quesos. Que tienen, todo hay que claro, decirlo. Claro, los quesos, el licor de no sé qué asturiano, tal, la miel de no sé cuánto. Bueno, todo muy autóctono, sí, señor. Sí. Merece la pena, ¿eh? Yo siempre me paso por allí. O si no es el viernes, el sábado, alguna vez caigo por yo ahí. Yo los tres días me paso. Tú los tres soy días porque eres un enamorado de la gente. Dani, porque dan comida gratis también por ahí. Bueno, pues nunca viene mal pillar de aquí de allá. Hombre, siempre hay algún bollín, un pinche, pero de gratis nada, ¿eh? Los que no te muestran. Me acuerdo que gasté mis 20 euros pues tomando sí. Que claro, si un vino un de cangas que si, ¿viste? Sí, por ahí. Que si un chupito de no sé qué de cuánto, bueno, en fin, cosas, ¿eh? Que si zumo de no sé dónde, bueno, todo muy rico, es verdad, ¿eh? Todo de la tierra. También el Mercado Astur regresará al Oviedo Antiguo, a las plazas de la Catedral y Porlier. Ah, sí, muy guapo. Y en la Plaza España, como es habitual, tendrá lugar el reparto del bollo y el vino el domingo. Lo del Mercado Astur es precioso, no sé si tenéis recuerdo de ello. En la Plaza de la Catedral, Plaza Porlier, hombre. Sí, con el carro sí, de sí. Muelles, los carros del país, los cuentacuentos. Los... Ah, sí, los cuentacuentos. Y luego las tiendas de artesanía, los tortos con picadillo, todo eso que alguna vez, ¿no? Bien ricos. Así de sí. Lejos, ¿eh? Intuimos. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué más? No faltará tampoco este año la tradicional feria de ganadera, que se ubicará, al igual que el año pasado, que se hizo por primera vez en la parcela del polígono de Oñoniego. El recinto ganadero aumentará su tamaño hasta alcanzar las 2,6 hectáreas. Y bueno, también se podrán ver allí exposiciones de maquinaria agrícola y exhibiciones de perros pastor y de entibadores mineros. Bueno, muy bien. Y por último, habrá suculento, sí, señor. Por último habrá un reconocimiento al paisano y paisana del año en el auditorio. Y siguiendo la tradición, se podrá degustar el menú de la Ascensión en los restaurantes obetenses. Compuesto de menestra de verduras, carne gobernada y tarta de queso con cerezas. Igual que dice el dicho, por la Ascensión, cerezas no Oviedo y trigo en León. Por favor, Daniel, no nos pongas los dientes largos, que esto, esta hora es peligrosa, ¿eh? Bueno, no vamos a hablar de todo lo que va a venir en el verano. Empezando por este señor que está sonando de fondo. David Bisbal, que vendrá en agosto a Gijón. Yo soy de los que vi el vaso medio. Pero es que también viene Fonsi, también viene, qué sé yo, bueno, viene un montón de gente. Viene Carlos Jean también, me parece. Carlos Jean, sí, hay un festival, el Festival Tesla, que es el 20... Bueno, vamos a equivocar aquí a la gente. Os lo traeremos la semana que viene, con lujo de detalles. Sí, es, va a traer a... Miguel Bosé, Dani Martín. Bueno, un montón de artistas nacionales gente. E internacionales. Las entradas son un poco... Miguel Bosé, Dani Martín, Mónica Naranjo, Luz Casal, Amaral, Hombres G, Loquillo, Los Secretos y El Cigala. O sea que esto está muy completo. Entrada 60 euros, eso sí, ¿eh? Bueno, eso sí y también oí, un poco pero caro. Bueno, también pero claro, es que viene toda esta gente. ¿Vale? Ladrones. No, no, no, oye, es que es mucho personal, ¿eh? Y luego en Luanco, el 10, 11 y 12 de el carnaval. Agosto, sí, coincidiendo con ese carnaval que hacen, también hay varios días de conciertos, ¿eh? Así que bueno, nos traeremos en un especial de verano antes de marcharnos. Fiestas de Prado que son muy importantes. Muchísimas, buenas y que hay que mantener, sí señor. Me gritas y te escucharé. No, realmente este antes que no debería ser antes de que no. Pero bueno, vamos a dejar a Bisbal que le entren las sílabas en el verso. Y hablando de los versos, pues seguimos con María Suárez, que nos trae su pequeño rincón de la poesía. Ella nos lo cuenta, se ha comprado un libro por internet y la experiencia es la siguiente, ¿no? Cuéntanos un poco, María, qué es lo que nos traes ahí. Bueno, pues yo hoy os traigo un libro que se llama La línea curva que lo endereza todo, tu sonrisa, y es de un poeta murciano que tiene como nombre artístico César Poetri y se ha dado a conocer pues mediante las redes sociales. Y bueno, la verdad que yo sabía de él cuando no tenía casi audiencia y ahora ya está casi por los 190.000 seguidores. Entonces, bueno, pues yo contacté con él y le encargué un libro que me trajo pues correos y me hizo una oferta y además me lo dedicó. Qué curioso, o sea que ahora la literatura la pedimos desde casa, nos llega dedicada, somos también, hay posibilidad de hablar con el autor, increíble, ¿no? Sí, sí, la verdad es que estoy muy contenta. Bueno, y el poema lo vamos a escuchar. Bueno, el poema que os voy a leer se llama Vivimos rápido. Vivimos esperando a que la vida nos espere. La vida es lenta, muy lenta, y nosotros vamos rápido, muy rápido. Comemos rápido, hablamos rápido y dormimos rápido, mientras la vida no entiende de esos espacios temporales estresados. La vida es eso que pasa mientras nosotros corremos. Vivimos esperando el momento perfecto, sin utilizar el momento y hacerlo perfecto. ese momento donde nos preocupamos más por lo material que por nosotros mismos. Vivimos esperando que la jornada termine para llegar a casa. Vivimos esperando que sea viernes, olvidando que el que no es feliz un miércoles tampoco lo será el fin de semana. Vivimos esperando que lleguen los puentes, las vacaciones, el verano. Vivimos esperando que pase algo, y lo único que pasa es la vida. Bueno, pasa la vida y pasa el tiempo. Ya son casi las 3 de la tarde en el horario en el que estamos emitiendo. La suave brisa bajo el sol. Uy, qué poco queda para el verano, Cassandra, que nos dice. Ay, por favor, que venga ya. Debatiendo aquí algo. Por favor, por supuesto. Además, es que yo ya no es que quiera, pero es que me lo exigís. O toalla o arena, vamos a ver. Tiene que ver con el verano, me imagino, ¿no? ¿O no? ¿O no? ¿Santa Claus o Reyes Magos? A ver. Vamos con la primera, venga. A ver, de primera os traigo una serie, luego ya vamos. ¿Qué preferirías? ¿Acabar con el machismo o acabar con el racismo? Racismo. Bueno, es que es lo mismo. El racismo influye a más gente. Claro, racismo. Cassandra, has escuchado eso, ¿no? Nacho, me acabo de parecer muy fuerte. O sea, muy fuerte. Yo soy el defensor del diablo, venga. Y, a ver, que somos minoría. Y yo tengo una duda. Y yo tengo una duda. ¿Y por qué no acabar con el feminismo, que también existe? Si el feminismo existe, es porque antes ha existido el machismo. No, eso lo dices tú. No, bueno. Bueno, nos queda. Iván está aquí a punto de pronunciarse. Yo lo dije, a mí el racismo. El racismo. Nuestros, los que nos estén viendo por Instagram también pueden comentar. A ver, bueno, paso con la siguiente. ¿Qué preferirías? ¿Solo tener ropa de invierno en verano o solo tener ropa de verano en invierno? Y luego yo intentando explicar la paradoja en clase, o sea, ¿y dónde estabas tú, Cassandra, por favor? Venga, vamos a por ella, la ropa. ¿Cómo va la ropa? Solo tener ropa de invierno en verano, porque me la quito y ya está. Pues aquí en Asturias ropa de invierno. No te la puedes quitar, tramposo. Uf, es que yo prefiero el calor que el frío. Claro, esa es una pregunta indirecta, ¿no? ¿Quién se quiere más, Isma, el calor o el frío? Mejor el frío que el calor. ¿Cómo vienen los veranos aquí en Asturias? Fresquitos. Depende de cómo les dé. Bueno, el año pasado no estuvo mal, ¿eh? Bueno, a ver, algún día así puntual, pero va. Sí, ¿eh? Os gusta el gris en verano también, ¿eh? Un poco de orvallo ahí, ¿no? No, orvallo no. Si llueve, no. Llueve buenos días en agosto. No a la lluvia. Si llueve, tiene que llover bien, si no, no vale. Bueno, ¿qué más? María, ¿cómo lo ves? Pues yo es que soy muy de calor. Entonces... De calor, ropa de verano calor, en invierno. De verano. Sí. Mírala. Sí, sí. Pues claro, pasa que si no nos dejan quitarnos nada, estamos fastidiados. Ah, ahí está el truco. El truco. Siempre hay truquillo aquí, ¿eh? Por supuesto. ¿Qué preferirías? ¿Tener una nariz más, en un dedo o en el culo? Pero bueno, vamos a ver. En un dedo, porque si no estaría oliendo mal siempre. Oye, vamos a ver, Cassandra. Yo no sé si lo haces a propósito o buscas, quiero decir, fruto del azar, salen estas coincidencias. No, esta no es la buena. La buena es la siguiente. Ah, ¿sí? Es en camino a ello. No podré olvidar la del brownie. Lo último. Si quieres un brownie o quieres un pastel de no sé quién, de una vaca, por Dios. Vamos, era, me si quedó grabado en mis... Era si querías un brownie de caca o una caca de brownie. ¿Ves? No te digo yo. A Voldemort le venía bien una nariz, por lo menos. Bueno, ¿qué más? ¿Esto qué es? ¿Se fue? ¿Se murió María? ¿Qué? ¿Tú cómo lo ves? Pues es que yo... La verdad que yo preferiría en el dedo, sin duda. Pues yo en el culo, que en el dedo te la ven. Madre mía, ¿cómo se está poniendo esto? Bueno, vamos a ir a un final infantil, me imagino, ¿eh? A ver, ¿qué preferirías? ¿Estar desnudo delante de un teatro con mucha gente o comerte una caca de burro? Hall, pero bueno. Estar desnuda sin duda, porque todos tenemos lo mismo. De estas cacas contundentes, ¿eh? Pero, ¿y depilada con pelo? Pero bueno, oye, voy a sacar el artículo que trae hoy aquí en la Nueva España, que Facebook censura a una escritora asturiana que se llama Ángela Escaso, que censuró dos desnudos del año 1800 y 1620. Dos desnudos de pinturas muy famosas. Pero vamos, yo no soy Facebook, pero es que aquí Instagram me va a censurar a mí. Sí, yo creo que desnudo delante del programa. Yo creo que desnudo delante del teatro, porque así como van a surgir muchas contrataciones, pues ya. Sí, seguramente además podría ser parte del decorado, ¿no? Según. Todos iban a quedar sorprendidos. ¿Qué obra de teatro iríamos a ver para que Dani estuviera desnudo? No sé. ¡Mamma mía! Llenaba más que Arturo Fernández. Ni tú eras para tanto, ni tú eras para tanto. Bueno, microdebates que no dan para nada, pero tienen mucho contenido. Nos vamos. Cassandra, prometes algo más inocente el próximo día, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. No le creo. Bueno, tenemos que terminar con Ismael en el mejor sentido de la palabra. Bueno. O que termine él con nosotros. Ismael, ¿qué nos cuentas? Pues os iba a contar de Eurovisión y el Eurogallo, que estuvimos dos semanas increíbles. Tremendo, tremendo. Pero hay algo más importante que decir, y es lo que ocurrió ayer en Manchester. En el concierto de Ariana Grande murieron 22 personas y 59 heridos por una explosión de un atentado terrorista, supuestamente. Sí, ya está confirmado que fue un atentado del Estado Islámico. Pues sí, lamentable, ¿no? Que además el público, bueno, sea quien sea, pero en este caso el público era infantil, juvenil, ¿no? Que había sí, muchos había muchos niños y muchos adolescentes. Salieron ilesas las hijas y la mujer de Guardiola, que estaban en el concierto. Así es, sí. Sí. En las redes sociales, Marc Márquez, Guardiola y unos cuantos más representantes. Además fue al final, con lo cual la gente, bueno, sí, vaya relajada. Además casa, había muchos niños y muchos adolescentes que estaban sin sus padres, estaban fuera esperándoles los padres. Tremendo, tremendo. No, la noticia, la verdad, que nos cogió ayer de sopetón, porque fue avanzada ya la noche y sí, había mucho desconcierto en torno a esto. Además un concierto de una chica que iba a venir ahora a España. Sí, está pensando en cancelar la gira europea. Ya está confirmado, ya la canceló. Está cancelado el concierto en Barcelona. No, la gira mundial que tenía. Ah, ¿sí? Sí. Toda. Tremendo, bueno. Bueno, la verdad que nos pilló todo aquí un poco de sopetón, porque, claro, como no íbamos a poner Do It For Your Lover, pero es yo no lo tengo aquí. No lo tengo aquí a tiro. Vale. Lo busco a lo mejor mientras de fondo, mientras tú nos comentas un poco. Bueno, pues básicamente Eurovisión este año fue, vamos, memes. Mierda, para fue mierda. Vaya, por ya favor, empezamos. Pero sujéteme a esta como boca. Como diría la ABC, está permitido. Es tremendo, ¿eh? Fue vamos a ver, Nacho. Fue que es todo política y encima de ser política y no ir a ganar ya, encima mandamos artistas malos a cagar. No, perdona, no fue todo política. Un gallo como yo, que soy profesional en este mundillo. Bueno, profesional. Te puede ocurrir en cualquier momento. Pero no, y el chaval tiene 21 años y como para que se le haya chaval, dado tanto como se le ha el dado. El chaval ganó con Tongo. Como la gente se lo recriminó, le sacó el corte de manga al público en Televisión Española en directo. Es un faltoso que no merecía estar ahí. Y que se llevó su merecido. Por favor, cállate. Es que tiene una fuerza. Perdona, pero yo. Vamos a ver. Pero yo he estado en muchos conciertos de muchos artistas y nunca he oído a ninguno hacer esto. Vamos a ver, ese chaval no estaba preparado para ir allí. Sea lo que sea, no estaba preparado y para encima, vale. Un fallo lo tenemos todos, pero hizo como además, si no hubiera pasado nada. ¿Qué hacen? Es lo que hay que hacer en ese tipo no de situaciones. Porque dijo, si no vas a estar sumergido en que de último, vida. Que de último. ¿Qué no, hace representando a España? A un país, ¿qué hace no representando a España con una canción en inglés? Vamos a ver. Pero ves, que te quedas hasta ahora como se lleva pasando toda la vida. Aquí solo ganamos cuando estaba Paquito, que bueno, hacía sus chanchullos y ganábamos. Desde entonces, bueno. Igual hay que calmarse un poco, ¿eh? Bueno, la verdad, chicos, que hay que calmarse. Que lo que creo, sí, el eurodebate de los eurofans. Buah. Lo que creo de verdad es que, yo es que ni lo vi la canción ganadora, que miramos poco para ella, es una canción en la que el cantante sencilla no mueve ni una cadera. Cierto es. No alumbra con ninguna luz, sonido especial, bueno, escenario también impactante, bailarinas guapísimas, nada. y gana. Y en portugués. Porque Nacho, llega al corazón. Y en portugués. Y te dicen que es política y también, Portugal no tiene tanto apoyo. No. Le dieron el premio porque le quedó un año de vida, por Dios. Sí, exactamente. No. Dicen que influyó mucho porque tiene una enfermedad muy grave. Yo creo que algo influye. Una enfermedad del corazón, como más gente. Yo creo que algo influye. Porque eso da mucha pena. El año pasado me quedé a ver las votaciones. Este año directamente no lo vi porque vi un personaje que no representaba. Y era todo política, o sea, le tocaba el turno a Alemania y votaban los seis países del reino. Pero este año no, este año no fue tanto política. ¡Esto es un tongo! Si fuera política no hubiera ganado Portugal. Lo que yo digo, solo ganábamos cuando estaba Paquito. Para el año que viene sería. Voy yo, chicos. Seguro que mejor lo hacías. Bueno, él hizo todo lo que pudo, lo que pasa es que... No, hice todo lo primero, que pudo. Lo tomó a WhatsApp. Es un sinvergüenza, bueno. Que en las clasificaciones en la 1 le sacó el corte de manga al público por gritar tongo. Eso no se hace. Cosa normal porque había... Nos está representando. Había gente mucho mejor. Pero es que fue tongo, Nacho. Había gente mucho mejor. A ver, que pasaron más cosas aparte del gallo del señor este. Y es que hubo un calvo en directo. Es verdad, yo lo estaba viendo. Es verdad, yo lo vi. Lo que pasa es que tuve que darle para atrás porque no me lo creía lo que había visto. Yo lo vi en directo y lo vi por Twitter. Tremendo. Hubo un mono, hubo un calvo, hubo un gallo. Este año hubo de todo. Hubo de todo. Pero fue súper raro. Yo estaba viendo el programa y de repente veo que un señor. Con la bandera de Australia. Un señor se sube y mi madre dice: ¿pero qué es bailarín? Y digo yo: ay, no sé, mamá. Y de repente saca el culo ahí. Y digo: yo no puede ser. Hombre, hombre. Esto lo guardo yo aquí para el programa. A soltarlo el próximo día. Hombre, hasta el punto de que la cámara se fijó más en la cantante de Ucrania, que era la representante de Ucrania del año pasado, que ganó y que salió a cantar una canción. Pero la cámara hizo misteriosamente hacia la izquierda. Y se le vio más el culo. Claro, en vez de quitarlo. Chicos, la ¿qué preferiríais, ser Manel Navarro o el del culo? El del culo. Con el puto amo, vamos. Tremendo. Bueno, Manel Navarro, pírate. Dando final a esta edición de este programa. Pero, Nacho, una última cosa. Sí. El mayor castigo que va a tener es que no va a contratar ni Cristo en su vida, así que... Bueno, hombre, todo tiene su interés. Bueno, le dices a Sabater también decía que no me voy a contratar y está en discotecas. Bueno, chicos, feliz reencuentro, feliz retorno aquí a las ondas. Encantados de volver y de alegrar aquí el final de la mañana, el comienzo de la tarde, de la noche, la madrugada, de lo que sea. Nos vamos despidiendo. Besos para ellas y abrazos para ellos. Iván. Venga, chao. Chao, chao. Cassandra. Viva la higiene. Para el programa que viene ya os traigo más mierda. Así como en el teatro. Dani, sopla fuerte, ¿eh? Sopla. Por favor, sí. Ese fuelle que no pare. No para. Te lo digo yo, que parar no para. Un aumento de sueldo no estaría mal, ¿eh? Porque eso es una miseria. Vaya. Ismael. Para sueldo el mío, que a mí también me lo están bajando, Nacho. ¿Ah, sí? Sí, YouTube me está quitando publicidad. ¡Ay, amigo! Voy a ir debajo de un puente. La crisis llega a todo el mundo, claro. Sí. Bueno, hablaremos de eso la semana que viene, un poco más largo y tendido. Es porque no sube el blog de Madrid, entonces no tiene público. Bueno, María. Bueno. Encanto. Ay, el canto. Sigues en el canto tú, ¿no? Exactamente, vale. Siempre. Dando el cante. Sí. Bueno. Chao, chao. Adiós. Treasure, yeah, you are my treasure.